Ahora, las insignias. Te mostraremos las insignias que deberás alcanzar en este nivel. Primero, la insignia de explorador, otorgada por completar el desafío básico de un planeta, resolviendo la ecuación principal del MAS. Segundo, insignia de ingeniero temporal, ganada al resolver desafíos complejos en menos de un tiempo específico, como resolver problemas del MAS con restricciones adicionales. Tercero, insignia de sabio cuántico, otorgada al jugador que colabore en equipo y ayude a otro compañero a resolver una tarea o misión. Cuarto, insignia de maestro del tiempo, lograda al completar todas las misiones sin fallos y con precisión científica en cada reto. Ahora es momento de comenzar la misión. Vamos.